Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Franco Schab, el joven que corría una picada y chocó un auto conducido por una mujer embarazada que falleció, deberá cumplir su condena de 4 años y medio en prisión. Ayer la Corte Suprema le rechazó un recurso de queja y fue detenido por la policía de La Pampa. Así lo explicó el fiscal Máximo Paolucci en Periodismo Turno Mañana. En este caso, si el juez, informado por la oficina judicial, directamente libre la orden de detención, en este caso también un pedido por parte del Ministerio Público Fiscal de que lo efectivicen de manera urgente porque ya estaba publicada la sentencia en la página web de la Corte. Es un oficio a la Policía Provincial a efectos de que lo detenga inmediatamente a los fines de comenzar a cumplir con la condena. Ya en horas de la noche tengo entendido que ya estaba en dependencias de la brigada, sin perjuicio que lo que corresponde a partir del día de la fecha es que se lo traslade a otra dependencia y el expediente que hasta hoy estaba en manos del juez de juicio pase al juzgado de ejecución. Representantes pampeanos y mendocinos de la CIAI recorren el río Atuel. Ayer en nuestra provincia y hoy en Mendoza, Néstor Lastiri de la Asamblea por los Ríos Pampeanos dijo que siguen comprobando el mal manejo que hace Mendoza del Atuel. Nosotros seguimos comprobando que la ineficiencia en el uso del agua existe, que hay canales sin revestir, sin una adecuada impermeabilización y fundamentalmente un manejo discrecional del agua que, para que tengan una idea, ellos nos dicen que nosotros no le vamos a manejar el agua. Y el organismo de cuenca, obviamente, tiene que tener injerencia en las decisiones que se tomen sobre el manejo del agua. Es lo mismo que con el fracking. ¿Cómo no vamos a tener información, no vamos a tener datos y no vamos a tener opinión sobre una cuestión tan central que está, afectando o amenazando a la cuenca, ¿no es cierto? Hoy se conoce la sentencia contra el ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, por abuso de autoridad cuando fue intendente de Santa Rosa. Los diputados Darío Hernández, del Frente Renovador, y el radical Abel Sabarot opinaron sobre la situación del funcionario provincial. Primero y fundamental te digo que si la justicia dictamina que evidentemente esta condena va a quedar firme, lógicamente el ministro lo tendrá que renunciar o el gobernador lo tendrá que echar, una de las dos, ¿no? Obviamente el ministro dice que la justicia está llena de roñosos, pero son roñosos cuando le toca, cuando tiene un veredicto en contra de él, y cuando no lo tiene son buenos. Así que a mí no me parece razonable que el ministro de Seguridad de la provincia diga que la justicia de La Pampa está llena de roñosos, porque la verdad es una falta de respeto. Así que yo, por supuesto, hace mucho tiempo que vengo pidiendo la renuncia del ministro, porque el ministro es un sinvergüenza. Entonces no tengo un problema en decirlo, lo he dicho siempre, y me parece que lo mejor que puedo hacer es irse a la casa y seguir y no seguir desprestigiando al gobierno. Creo que tener a alguien como Tierno en el Ministerio de Seguridad, y los hechos se pueden probar, ha sido un error del gobernador de la provincia, y creo que en alguno de los casos ha generado hechos como el de Garialdi que ha dado pie a cometer ciertos excesos. Los datos que también brindó en su momento la FIA van en ese sentido. Por lo tanto, sostengo lo mismo que dije al inicio, no debió haber sido designado en su momento por parte del gobernador. El jefe de gabinete, Marcos Peña, responsabilizó al kirchnerismo por la crisis energética del país y celebró que Cristina Fernández esté en el Senado para discutir la situación en la que el macrismo recibió el país. Ni hablar la postura más demagógica y responsable que ha tenido el kirchnerismo, que de vuelta es la responsable de este desajuste que hemos tenido y esta falta de inversión y haber perdido la capacidad de ser un país con autoabastecimiento. ¿Se acuerdan los avisos que hacían permanentemente de que gracias a YPF íbamos a tener el autoabastecimiento? Y no se logró, por el contrario, se perdió. Entonces no hay ningún tipo de autocrítica, es tan solo una profundización de la mentira. Debatiremos, el miércoles voy al Senado, me toca mi informe mensual, ojalá que esté la expresidenta Kirchner y podamos debatir en profundidad este tema. Nosotros tenemos todas las cifras del desastre que ellos hicieron en materia energética en este país, ojalá que ella pueda rebatirlos, lo debatiremos, pero siempre en el marco institucional, siempre en el marco del diálogo y siempre en el marco de creer que hay que buscar consensos y acuerdos y no salir con la fácil de tratar de la ventajita de corto plazo. Los diputados nacionales del PJ insistirán con un proyecto que equipare el aumento de las tarifas a los que se incrementan los sueldos. Así lo explicó Ariel Rauschenberger, uno de los legisladores pampeanos que impulsa la iniciativa. Hemos presentado un proyecto de ley que tiende a que el aumento que se den las tarifas no supere lo que aumentan los sueldos. O sea, retrotraer el aumento al mes de noviembre del año pasado y que cualquier aumento que se dé no supere lo que es el aumento de sueldos, en el caso de los usuarios residenciales y en el caso de las pequeñas y medianas empresas que también están afectadas. La idea es que el aumento no supere lo que es el índice de precio mayorista, que a su vez por un año esto esté de esta manera para los usuarios y 9 meses para las pymes, y a su vez una rebaja también en el IVA, que afecta fuertemente, en las tarifas impacta, el IVA se reduzca a la mitad también por el plazo de un año, de tal manera de ponernos en el lugar de la persona que es la que paga las tarifas en función de la capacidad de pago que tiene la gente, no en función de lo que quieren ganar las empresas. Se realizan las elecciones en la Universidad Nacional de La Pampa. Mirta Zink, de la Junta Electoral, le contó a nuestro cronista de Exteriores cómo se desarrollan los comicios. Los comicios se iniciaron a las 8, empezó la apertura de las mesas, está transcurriendo todo con normalidad. Los comicios van a durar hasta las 18 horas, que se cierran el escrutinio. Bien, ¿cuántas personas están habilitadas para votar? Más o menos unas 10.000 aproximadamente, que son las que estarían habilitadas para votar. Uh-huh. Obviamente que de ese porcentaje es donde siempre hay menos participaciones en el claustro de graduados. Uh-huh. De todas maneras, esta vez, como hay varias listas, y sobre todo hay 3 listas al rectorado, estimamos que la participación también va a ser mucho más, más alta que en otras ocasiones. Se han ido incorporando los más graduados, pero además también ha facilitado el hecho de que esta vez, por primera vez, la Junta ha decidido que haya una urna de la Facultad de Agronomía, de Veterinaria y de Ingeniería funcionando aquí en el tercer piso del edificio de Gil, así como también hay una urna de Económicas y Jurídicas funcionando en General Pico. Obviamente que las personas tenían que hacer la opción con anticipación, pero bueno, eso facilita también que quienes vivan en Santa Rosa de Pico de las respectivas carreras puedan votar. Radiokermés.com